rescatar el hecho político, ¿no? Significa que la CTA tenga elecciones el 23 de septiembre y en el digo en este marco donde hasta hace pocos días fue el dirigente de otra central discutiendo quién cómo se llama, quién se hacía o quién iba a liderar esa central, ¿no es cierto? Y que plantea la elección por el voto de los compañeros como un último recurso. Uno de los, digamos, de las premisas o de las cuestiones que nuestra central siempre tuvo, llevó adelante, fue el tema de la democracia sindical, y siempre los dirigentes de nuestra central fueron elegidos por el voto directo de los compañeros. El 23 de septiembre se van a elegir 24 cargos de todos los niveles, regionales, locales, provinciales, nacionales, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto hay que destacarlo, es una alegría para nosotros, además de honor. Lo que hace a Olavarría, históricamente ha habido una lista de unidad, esta vez va a haber dos listas. La nuestra es la Germán Adala, la lista 1, que a nivel nacional va a estar encabezada por el compañero Pablo Micheli, a nivel provincial el compañero Cachorro Godoy, y bueno, en lo local la encabece, voy a tener el honor de encabezar esta lista, acompañada por José Loza, de Sociales. Esta lista está conformada por trabajadores y compañeros militantes de ATE, de la Asociación Judicial Bonaerense, de APDEFA, de SUTEBA, los compañeros, vuelvo a reiterar, de la agrupación Carlos Fuente Alba, los compañeros de Movimiento Sin Trabajo, así que creo que